Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios, usuarias, sean todas y todos bienvenidos. Les agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros una vez más. También agradecemos el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Ejecutivo Nacional creó Consejo Presidencial de Gobierno Comunal. Cultura. Nace Petropalestina para suministrar diésel a los palestinos. Región Andina marcha hacia un mayor potencial productivo. Cultura. Programa cultural Cuatro Cuerdas, Una Patria continuará durante el 2014. La Orquesta Sinfónica cumple 5 años sembrando pasión por la música en las escuelas. Venezuela será sede del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil. Regionales. Exposición Chávez Lector se exhibe en el Museo de los Llanos. Cultura. Perijá abrió su primera feria municipal del libro. Cultura al día. Encabezar un encuentro de comunas en el Poliedro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció este sábado la creación del Consejo Presidencial del Gobierno Comunal que sirva de bisagra entre estas instancias y el gobierno bolivariano. He decidido crear el Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, que será la instancia de gobierno para establecer la relación directa. Ahora vamos a crearlo. Consejo Presidencial de Gobierno Comunal. Tenemos 632 comunas. Después tendremos 2.000, 3.000, 5.000. Bueno, establezcamos una política permanente de consulta, por ejemplo. Una semana debatimos cómo marchan los planes de seguridad y las propuestas de ustedes de lo que yo debo hacer, debo decretar y debo accionar desde el gobierno nacional. Segundo, otra semana, por ejemplo, cuando se acerquen las vacaciones. Se me ocurre. Discutimos lo que son los planes de recreación y turismo para nuestros niños y jóvenes. El jefe de Estado venezolano mencionó que el pueblo dispuesto en comunas hacen las propuestas y yo las articulo con las políticas y me hacen llegar las críticas que tiene el pueblo de las fallas que tiene el gobierno bolivariano. Aprendamos a alimentarnos de la crítica, no le tengamos miedo a la verdad. Cultura. En más notas tenemos que un contrato o marco entre Petróleos de Venezuela, PDVSA, y la Corporación General de Petróleo de Palestina destaca entre los acuerdos suscritos este viernes entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas. Con lo cual, esto dio nacimiento a Petropalestina. El documento expresa que un primer cargamento enviará 240.000 barriles de diésel a Ramallah, así como crudo en cantidades que serán definidas posteriormente. El corazón bueno del pueblo noble venezolano está con el derecho de Palestina a vivir en paz en su tierra y a tener un Estado independiente y a prosperar con su trabajo, con su vida. Por eso quisiera ratificarle lo que le dije en privado, el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a la causa de la vida del pueblo palestino, a la causa del derecho a la tierra, a la independencia y a la prosperidad del pueblo palestino, de todo el pueblo venezolano. Otro de los documentos suscritos por las autoridades de Palestina y Venezuela respectivamente fue el área de economía, finanzas y banca pública, acuerdo que busca fomentar, desarrollar y mejorar la cooperación para evitar la doble tributación y prevenir la evasión de impuestos sobre la renta. Son las 12:05 minutos. El ministro del Poder Popular para el Comercio y coordinador del Estado Mayor Económico en la región andina, Dante Rivas, ratificó durante un encuentro sostenido con productores de hortalizas de Valera, Estado Trujillo, su total disposición para lograr que la región de los Andes desarrolle el mayor potencial productivo y que a su vez impulse a Venezuela como una potencia agrícola. Recordó que el campo es clave en todo proceso alimentario y dijo que por ese motivo hicieron acto de presencia en ese rico valle trujillano. Rivas aseguró que los productores de la amada tierra, quienes trabajan con productos de calidad como los que allí tienen, serán apoyados. Una de las propuestas de esta ofensiva económica alcanzadas con los productores de la región andina es subir en este año a un 13% la producción, tanto de las hortalizas como de los tubérculos. Cultura al día. Con la meta de continuar acercando las melodías del 4 a los oídos de los niños, niñas y adolescentes y mostrarle al pueblo venezolano los orígenes de este instrumento declarado Bien de Interés Cultural para la Nación en 2013, se desarrollará de manera permanente el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. El anuncio lo realizó el pasado sábado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde el pueblo caraqueño disfrutó de un concierto donde músicos interpretaron canciones del repertorio nacional tradicional, donde se presentaron las obras ganadoras del primer concurso de composición para cuatro, Freddy Reina. Las actividades de difusión del cuatro se desarrollarán al tiempo en el que el Estado trabaja en la visibilización del joropo venezolano, género musical, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en marzo de este mismo año en la categoría de Bien de Interés Cultural. Son las 12:07 minutos. Cultura. El programa La Orquesta Sinfónica en mi escuela arriba a su quinto aniversario con una jornada de conciertos desde el mes de abril llamada Emoción por la Vida. Así lo anunció Juan Carlos Navas, coordinador de la iniciativa. Navas refirió que cada año ha crecido más el programa musical y ha ganado espacios en las comunidades. Los visitamos a ellos en sus escuelas, lugares donde casi nadie iría, son lugares de difícil acceso, una logística bien estudiada, bien ejecutada, y después queda el compromiso de que los niños nos visitan al teatro. Entonces en este momento estamos como saldando esa deuda de este tiempo que hemos visitado todas las escuelas, y bueno, qué más que celebrar con ellos aquí en el Teresa Carreño. Todos los miércoles vienen y es una mañana bellísima, es una fiesta lo que hacen los niños en las mañanas con nosotros, ¿no? El coordinador del programa La Orquesta Sinfónica en mi escuela expresó que esta es una manera de nosotros construir como institución. La Orquesta Sinfónica de Venezuela cumplió 84 años de servicio a la comunidad y en este momento estamos haciendo la siembra desde los más pequeñitos. Cultura. Continuando con más información, les tenemos que del 25 al 31 de mayo se llevará a cabo en Mérida la cuarta edición del Festival Internacional de Cine y el Audiovisual Infantil y Juvenil en el estado de Mérida y en Caracas, respectivamente. El festival está dividido en los apartados de cine hecho para niños y o adolescentes y cine hecho por niños y adolescentes. Desde el 16 al 20 de junio el festival llegará a Coro, Estado Falcón, y finalmente a la capital venezolana. Se llenará de maravilla cinematográfica desde el 14 hasta el 18 de julio. Son las 12:09 minutos. Regionales. La exposición del comandante eterno Chávez Lector se inauguró durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Barinas, en la sala Rafael Avendaño del Museo de los Llanos. Para honrar y recordar una vez más al comandante Chávez, quien hizo del libro un arma cargada de futuro y de esperanza, se presentó esta colección de 30 fotografías en diferentes espacios del lugar y con diversos libros, los cuales siempre compartió con el pueblo a través de sus alocuciones. Además de las fotografías, también se exhiben 109 libros escritos por reconocidos autores nacionales e internacionales sobre el gigante Chávez. El público disfrutó de las imágenes presentadas en esta hermosa exposición gracias al apoyo de la Biblioteca Nacional y a la Gobernación del Estado Barinas. La Plaza Bolívar del poblado de Villa Rosario, del municipio Perijá, en el estado Zulia, fue el espacio en el que se desarrolló esta Feria Municipal del Libro, en la cual también tuvo presencia la danza, la poesía, el teatro, los cuentacuentos y demás actividades culturales que mantuvieron allí la atención de transeúntes puesta en esta feria. Leila Castillo, coordinadora cultural de la Alcaldía Bolivariana de Rosario de Perijá, manifestó que con el apoyo de la Plataforma del Libro y la Lectura del Gabinete de Cultura del Estado Zulia, esperan llegar a distintos sectores y escuelas del mismo municipio. Estamos celebrando una fiesta de alegría porque tenemos la primera edición de la Feria Municipal del Libro acá en el municipio Rosario de Perijá. Iniciamos el día de ayer y estaremos hasta el día viernes con importantes editoriales que incluye lo que es la Librería del Sur con sus diferentes apoyos culturales y Librería Fe y Alegría. Se inició este trabajo con el objetivo de incentivar en nuestros jóvenes y adolescentes y nuestra comunidad en general lo que es el hábito de la lectura, porque sin lectura obviamente no podemos hacer cultura. Es el inicio, es la motivación primaria que debe existir en el ser humano. Ayer fue un éxito total y rotundo, muchas visitas, las librerías y cuentos, la parte de cuentos prácticamente se agotó, quedamos cortos con lo que esperábamos, la afluencia fue excelente. La primera Feria Municipal del Libro de Villa del Rosario fue posible gracias a la articulación de instituciones como la Alcaldía Bolivariana del Rosario de Perijá, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Plataforma del Libro y la Lectura y la Fundación Librerías del Sur, además de la editorial del Banco Central de Venezuela. Cultura. Bien, queridos usuarios, nosotros con esta última información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo, encarecidamente, su fiel sintonía día a día hasta ahora. Les recordamos que si gustan hacer contacto con nosotros a través de la red social Twitter, lo pueden hacer a través de @culturaldía. Y en Facebook por la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, Orlando Aguilar. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz inicio de semana.